Cho Il-min, representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, y sus miembros visitaron el día 18 el local del 21º Festival de Kim Jong-il con motivo del Día de la Estrella Luz.